Fueron 15 años maquinando, ¿eh? Ya es Mr. Blay, yeah, yeah. DJ Emiri, Tomate Blady, Ronnie Gómez, Walter López. Esta es la escuela. Cámbiate mi vida, mujer. Le diste color a mi alma. Mi mundo giraba al revés. Yo estaba en la nada. Contigo volví a vivir otra vez. Le doy gracias a Dios por conocerte. Este trago, haberte convertido en la madre de mis hijos. Sin ti yo no soy nada. Ahora acompáñame en la buena y en las malas. En mi camino, tú, linda princesa, la que cambió mi destino. Tú eres la reina que Dios puso en mi camino. Tú, linda princesa, la que cambió mi destino. Sé el químico Yamilito. Oye, Bowie, salúdame a los Coscrin, a Dubán y a Michael López. Le doy gracias a Dios por conocerte. Este trago. La que cambió mi destino. DJ Monchi, John Villecla, Víctor Conga, Jemiter, Mister, Mister Black. Poco a poco te metiste, negra linda, en mi vida. Hoy soy solo tuyo, tuyo, tuyo, solo tuyo. Tú curaste mis heridas, eres la más consentida. Hoy soy solo tuyo, tuyo, tuyo, solo tuyo. Cambió mi destino. Tú eres la reina que Dios puso en mi camino. Tú, linda princesa, la que cambió mi destino. Poco a poco te metiste, negra linda, en mi vida. Hoy soy solo tuyo, tuyo, tuyo, solo tuyo. Tú curaste mis heridas, eres la más consentida.